Amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros en este primer reporte de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les saluda desde el estado de Texas. Okay. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues quiero empezar por darle las gracias a todos aquellos que se han tomado el tiempo de poder escribirnos, de mandarnos sus correos electrónicos con todas sus sugerencias, sus pensamientos, sus peticiones. Gracias, gracias, porque eso nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a saber que el propósito de este ministerio se está cumpliendo. También quiero tomar el tiempo para aclarar y contestar algunas de las preguntas que se me han hecho sobre este ministerio. Se me ha preguntado qué religión estamos promoviendo o de qué religión es este ministerio, o al que pertenece este ministerio, debería decir. Déjenme decirles que este ministerio no está promoviendo ninguna religión. Quizás suene un poco raro, pero el propósito de este ministerio es de que usted aprenda a leer, a entender la palabra de Dios y que camine basado en lo que la Biblia nos manda. Las religiones dividen a las culturas, a la gente, a las naciones. Nuestro propósito no es dividir a nadie, sino que tengamos una relación genuina con Dios. Y ese es el propósito principal de este ministerio, el aprender de la palabra de Dios. No pertenecemos a ninguna denominación, ¿ok? Este ministerio no tiene religión, no tiene una etiqueta. Este solamente es la Biblia diaria, como lo marca nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre. Ok, ojalá que eso conteste a las preguntas que he recibido. También quiero dar las gracias a Juan Hernández, mi cuñado, que con sus consejos y tips que me dio, estas grabaciones han pasado de ser de bien malas a mejores. Él con su ayuda técnica me ha ayudado a poder hacer que estas grabaciones sean mejor para ustedes, que tengan mejor calidad de sonido. También perdóname por mi pronunciación. A pesar de que soy mexicano, tengo alrededor de 25 años que básicamente mi práctica en leer el español ha sido completamente nula. Entonces, el volver a empezar a leer siguiendo las oraciones, las puntuaciones, toda la gramática del español ha sido un poco difícil para mí. Cuando empecé y el Señor puso esto en mi corazón acerca de este ministerio, y empecé a hacer las grabaciones, a empezar a leer, me di cuenta de que no nada más era de agarrar un micrófono y ponerme a grabar, sino que toma práctica, toma dedicación, y más que todo toma que queramos hacer las cosas con excelencia para Dios. Ese es mi propósito. Solo que si ustedes han escuchado que mi pronunciación no es muy buena, mi gramática no es buena, por favor dispénseme, pero estoy tratando de hacerlo mejor y va a ser mejor para ustedes. Ok. También quiero hablar acerca del equipo que estoy usando, lo crean o no. En un mes tuve que checar tres diferentes mezcladoras, porque, pues vuelvo a repetir, no es honestamente, cuando empecé con este ministerio no pensé que nada más ir a comprar la primer mixer que se me pusiera enfrente, porque no, tuve que chequear tres, y la tercera fue la que pues está haciendo el trabajo. También tuve que chequear dos micrófonos, y estamos en espera de un micrófono que viene en camino, que probablemente nos va a ayudar a la calidad de las grabaciones sean mejores. Okay. Igualmente los programas para grabación Estuve usando uno las primeras 2 semanas y no estaba haciendo la calidad de trabajo que quería, que esperaba. Solo que tuve que conseguir otro programa. Y es la producción de un podcast. Lo que quiero dar a entender es de que no es a cualquiera se puede poner a grabar, pero toma tiempo, toma experiencia y práctica el poder querer hacer algo con excelencia. Y ese es el principal motivo de este ministerio. Gracias les doy a ustedes. Este ministerio no es de una sola persona. Este ministerio es de todos ustedes también. Y sé que con sus oraciones y con estar allí, con sus sugerencias, con su apoyo, este ministerio va a salir adelante y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Padre. Quisiera también decirles que terminamos el libro de Génesis. Terminamos el libro de Génesis, estamos leyendo el libro de Éxodo, terminamos el mes de enero. Solo que solamente nos quedan 11 meses más, que se van a ir como agua, créanmelo. El primer mes ni lo sentimos. Saludos a todas las naciones que nos escuchan, a todos aquellos que están con nosotros, créanmelo. Es una bendición para mí saber que este ministerio no es en vano. ¿Okay? Y es mi deseo ferviente y de todo corazón de que ustedes, cuando escuchen estas grabaciones, este podcast, sea de bendición para ustedes y que no solamente bendigan su vida en ese día, sino que nos enseñen a caminar como Dios quiere que caminemos. Porque Dios nos ha hecho ya victoriosos, nos ha hecho unos campeones. Él nos ha dado las llaves, Él nos ha dado la victoria. Es solamente que nosotros a veces no hemos sabido cómo desarrollar, cómo ir a agarrar esa victoria que Dios nos ha dado ya. Por eso, adelante. Yo los animo a que cualquier contratienda que venga, cualquier problema, cualquier situación, no desistan. Busquen en nuestro Dios Padre, que Él tiene la solución para todos nuestros problemas. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros en el mes de enero. Y pues espero que nos sigamos escuchando, o que sigan escuchando este podcast en los meses venideros. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les desea un día bendecido y gracias por estar con nosotros. Hasta luego.